Para un segundo. Dale. Mira, Shaina, te pido un favor, ponete de este lado, por favor. ¿Quién te puso la bota? ¿Ah? ¿Quién te puso la bota? No, hace años, hermano. La vida, la vida. La fue de cuando, cuando vos quieras, Lucho. Enrique Delgado, secretario de Seguridad, el aporte que seguramente se va a aplicar tanto de las propias fuerzas de seguridad como de la misma secretaría a la redacción de este protocolo de trabajo. ¿Cuál va a ser el eje? Por lo menos, ¿cuál va a ser el aporte de esos ejes que marca la Secretaría de Seguridad? Bueno, como lo dijo el fiscal general de la Corte, el eje de la política criminal de la provincia de San Juan la tiene que establecer el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es el hecho importante en este, que se ha plasmado en este acto? Que es realmente un hito histórico, porque para plasmar lo que es ese protocolo, ese programa de actuación que va a ser la política criminal de la provincia de San Juan, se ha convocado a todos los actores. No solamente lo va a realizar el Ministerio Público Fiscal, sino que está cada área del Ministerio Público Fiscal está representada. La Secretaría de Seguridad, a través de lo que es la Policía de San Juan, el Servicio Penitenciario y un asesor de la Secretaría de Seguridad y el Poder Legislativo. Entonces, de ese trabajo, de esa comisión, a tener todas las patas que correspondan para realmente producir un cambio profundo en materia de política pública, en este caso la seguridad, en este caso la política criminal, yo creo que es un hecho, es un hito importante, y aparte a la Secretaría de Seguridad nos da los medios para ver cómo nos paramos frente al delito, y al ciudadano le va a demostrar cuál es el programa de política criminal de la provincia, que también le da garantía, le da seguridad, y qué hace al final que se produce el fortalecimiento del Estado de Derecho. Secretario, otro tema también de consulta, ya finalizando el 2025, números, estadísticas o por lo menos un balance de cuál ha sido el foco a trabajar dentro de la Secretaría, algún delito que quizás haya ocurrido más que otro, cifras que hayan disminuido en relación al año anterior. Bueno, la estadística definitiva la vamos a producir a fin de año, ya queda todavía una semana más, y de ahí desde la Policía de San Juan, tanto el jefe policía como la subjefa van a determinar la estadística, cosa que todos tengan la misma información. ¿Qué es lo importante? Que San Juan ha tenido una leve baja en la comisión de delitos. San Juan se caracteriza porque el mayor delito son los arrebatos y el hurto y el robo. O sea, no tenemos que lamentar ser una provincia donde tenemos un índice alto o está por encima de la media nacional en materia de homicidios violentos. Entonces, bueno, pero teniendo esa realidad, tenemos que fortalecer esa realidad y trabajar sobre esa cantidad de delitos importantes que son los arrebatos, los robos y los hurtos para disminuirlo y seguir avanzando en esta disminución de los delitos en la provincia de San Juan. ¿Esa disminución es un porcentual estimado? ¿Están esperando justamente terminar estos balances a fin de año para tener la...? Exactamente, para tener el índice definitivo y de ahí marcar lo que se viene para el 2026. Sabemos que el 2026, a nivel general, vamos a seguir trabajando en lo que es la mayor presencia policial en la calle, que está dando un buen resultado, la Policía de San Juan, a través de los conversatorios, a través de las recorridas permanentes de cada comisaría. Vos vas a un sector de cualquier lugar de la provincia y vas a ver el comisario, desde el jefe de la departamental o la regional, el comisario para abajo, todo en contacto con la gente, para escuchar a la gente, y por ahí, es cierto, por ahí no es suficiente, pero por lo menos hoy tenemos al funcionario policial trabajando en la calle en contacto directo con la gente. Esa inmediatez ha sido valorada por la gente, porque en cada conversatorio vienen los reclamos que son totalmente legítimos, pero al mismo tiempo, cuando uno muestra el accionar policial a ese grupo de personas, también viene el reconocimiento. Entonces vamos a seguir en esa línea, también vamos a fortalecer lo que es el trabajo este de la analítica delictual. ¿Qué significa esto? Que la Fuerza de Seguridad de la Provincia de San Juan, todo lo que es la Secretaría de Seguridad con cada dependencia, vamos a trabajar en forma coordinada y en la colaboración con la Fuerza de Seguridad Nacional en la provincia, Gendarmería, Policía Federal, la PSA, para ser más eficiente en la resolución de delitos. Y también la otra pata también importante, que es hacia donde va la seguridad hoy, es la tecnología. También a través del CISEM, el D8 de la Policía de San Juan, y también la parte informática del Servicio Penitenciario, vamos a fortalecer la parte tecnológica, también para que lo que es la tecnología también fortalezca lo que es la prevención del delito en la provincia de San Juan. Sí, perdón.